llegar, y la verdad que por eso le agradecemos mucho. Hablamos de Gabriel Solano, es precandidato a presidente del Frente Izquierda Unidad del Partido Obrero. Gabriel, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. ¿Cómo estás, Pablo? Uh-huh. Buenos días para vos y para todo Concordia. Ahí está. Bueno, primero, un gran agradecimiento por tomarte el tiempito para charlar con nosotros. ¿Cómo estás viviendo este último tramo de lo que es la campaña? Mirá, llegamos al final de la campaña, creo yo, de la peor manera, ¿no? Sí, creo que sí, la verdad, un pueblo está muy entristecido por lo que acaba de pasar, el asesinato de una chica de 11 años. Uh-huh. Y coincide más en general con toda la situación difícil, ¿no?, del pueblo. Uh-huh. Vuelve a crecer inflación. Es decir, hay un país que está mal. Y yo pienso que se está percibiendo esto de la campaña electoral, de alguna manera, en el sentido que la gente quiere una salida a esto. Y bueno, nosotros opinamos como pueblo, hay muchas razones para tener bronca, hay muchas razones para estar descontento. Y bueno, espero que esto se canalice con un voto, insisto, hacia la izquierda, porque la otra forma que se está canalizando hoy, que es no ir a votar, es una forma también de hacerlo, lo entiendo, pero más pasiva, me parece menos efectiva, ¿no? ¿Con qué, más allá de que ahí describiste, te estás encontrando con esto del vecino, esta situación, te diría, amarga, de que la guita no alcanza, de la inseguridad, te estás encontrando con esto, todo lo palpás en el cara a cara, Gabriel? Sí, es mucha bronca, y es lógico, está bien que existe esa bronca, está muy bien, es correcto. Así que yo eso no lo cuestiono, está hasta cierto punto, si no hubiese bronca estaría mal, ¿no? Seguro. Hay una resignación. Pero bueno, nosotros estamos en una campaña de la izquierda, somos una fuerza con mucha militancia pero pocos recursos, y estamos tratando de llegar con nuestro mensaje a toda la población. ¿Cómo es hacer esta campaña, como vos decís, a veces contra aparatos que son económicamente muy poderosos? ¿Cómo están manejando eso, Gabriel? Bueno, lo estamos haciendo con un gran esfuerzo, hablando con radios como vos, en todos lados, recorriendo el país con todo. Y después tenemos mucha militancia, o sea, tenemos pocos recursos, pero tenemos mucha militancia, con ganas, con energía, y eso es nuestro principal activo en todo esto, ¿no? Gabriel, ¿y qué te genera cuando se habla tanto de economía, pero siempre el trabajador es el que termina pagando las consecuencias? ¿A dónde apuntamos? ¿A dónde apuntamos los proyectos, Gabriel? Bueno, es que acá justamente la crisis que está en Argentina la están pagando los trabajadores. Y eso es lo que hay que terminar. Nosotros tenemos un programa de reconstrucción de Argentina a favor de la mayoría trabajadora. A partir de un salario familiar, una jubilación digna del 82% móvil, medidas que solo que requisito que tenemos para poder aplicarlas es que gobierne los trabajadores de la izquierda. Con estos gobiernos esto no va más. No va más, cada vez estamos peor. ¿Viste cuando se plantea, che, de un lado y del otro son medio lo mismo, cambian los tiempos? ¿Crees que hay algo de eso, Gabriel? Bueno, es que pasa todo el tiempo. A ver, yo creo que Argentina fue gobernada por todos, menos por la izquierda. Ahí está, mira. Fue gobernada por el peronismo en todas sus variantes, por el radicalismo, por el macrismo. Y el país está muy mal. Entonces la conclusión de la gente original es, bueno, ¿para qué voy a votar si ya lo voté a unos y a otros y estamos como estamos, no? Por eso ese razonamiento es correcto, yo lo comparto. El punto es que la forma de expresar un rechazo efectiva es votar por una organización, por un programa, por una salida distinta. Y eso es lo que venimos a representar nosotros, que no solamente tenemos una pelea cotidiana, una actitud, una conducta que lo marca, sino también tenemos un programa de salida de la crisis que tiene el país. Gabriel, acá está muy intensa la campaña del sector de la izquierda. Bueno, son amigos, Ivana Almada, que es precandidata intendente. Pero te pregunto, ¿cómo se ve desde allá el interior? Porque nosotros entendemos que está muy centralizado todo. Imagínate, tenemos una represa cada metro y pagamos la energía más cara. ¿Cómo ves el interior de la Argentina? Bueno, lo que uno puede ver es que Argentina es muy injusta, desigual, ¿no? En el interior hay muchísima riqueza, pero lamentablemente esa riqueza no se aplica a los pueblos del interior. Tampoco se aplica, de hecho, a los pueblos de la provincia y de la capital federal, ¿no? Yo quiero evitar la división de nuestro pueblo argentino. Para mí los responsables de la crisis están solo de arriba, ¿no? Son los que nos saquean, los que se fuga la plata, los que prestan al pueblo. Uno ve esa situación, lamentablemente en el interior hay muy pocas posibilidades a veces de trabajo. Entonces hace que la gente tenga que venirse acá al conurbano bonaerense pero lo hace de una manera que no le corresponde, porque terminamos hablando de grandes aglomerados de barrios sin posibilidades realmente de vivir dignamente. Uh-huh. Pero aquí hay que aplicar en todo el país un plan de reconstrucción de Argentina. Y en el interior uno ve que el supuesto federalismo nunca se cumple porque los principales recursos se lo queda el Estado Nacional, pero no ya para distribuirlos en el país, sino para pagar una deuda usuraria o para financiar un puñado de grandes empresarios. Gabriel, sé que estás sumamente ocupado y por eso te quiero agradecer un montón la comunicación, pero te quiero ofrecer los micrófonos del programa acá en Concordia, una ciudad de cerca de 200.000 habitantes, de por qué el domingo ir a votar a la Izquierda Unida. Mira, no, te agradezco a vos que entiendes quedando con poco tiempo, pero te prometo que después de tenemos, podemos seguir hablando y desarrollar más las ideas. Uh-huh. Voy a tratar de hacer un esfuerzo para hablar con todo el mundo un ratito, ¿no? Uh-huh. De manera de estar presente en todos lados. Yo le quiero decir esto al pueblo de Concordia, que nos trate de acompañar con el voto, a la lista que me toca encabezar, me voy a acompañar con Pilma Rifoy, una gran luchadora con una enorme trayectoria, y lo que queremos es justamente la reconstrucción de Argentina a favor de la mayoría popular. Se puede lograr, sí. Se puede tener un salario equivalente a casa familiar, se puede. Se puede tener una jubilación del 82% móvil y salario de actividad, se puede. Se puede hacer un plan de obras públicas con eje la vivienda, que es una gran carencia de Argentina, por supuesto que se puede. Entonces, todo esto, lo que requerimos es un problema de... No es un tema de eficacia de los gobiernos, es un problema de los intereses sociales que se representan. Y hoy Argentina está siendo, insisto, gobernada por un puñado de grandes empresarios que se fugan el dinero, la riqueza argentina, la acaparan, mientras la mayoría vive cada vez peor. Uh-huh. Eso es lo que hay que terminar. Perfecto. Gabriel, bueno, ahí está hecho el compromiso, después la seguimos a esto, me encantaría seguir charlando con vos. Te mando un abrazo enorme y el deseo de lo mejor para este domingo. Gracias a ustedes, ¿eh? Uh-huh. Hasta la próxima. Perfecto, ahí estaba, che, mirá qué lindo, ¿eh?